Hola Ariana, estamos hablando con Ariana Mantera de Parque Patricios. Recordamos, amigas y oyentes, que ella es parte de un colectivo de manteros que ha sido desalojada ya hace varias semanas de Parque Patricios. ¿No es así, Ariana? Sí, así mismo. Hace varias semanas que estamos, la verdad, sin poder trabajar, sin poder hacer cualquier tipo de cosa. Y bueno, ahora, después de todo, también hay muchos compañeros que comenzaron a irse hacia Parque Centenario. Y bueno, también ahora pasó lo mismo en Parque Centenario. Este domingo pasado fue que ocurrió también que les prohibieron trabajar también en Parque Centenario. Contanos un poco, actualizanos la situación. Desde que ustedes fueron desalojados acá en el barrio Parque Patricio, ¿qué es lo que han estado haciendo y organizando? Sí, desde que nos desalojaron, tratamos de hacer todo lo que nos decía Jorge Mac en todas las publicidades que suelen hacer. Entonces, tratamos de hacer el censo, con los compañeros nos reunimos, realizamos una asamblea, también organizamos una olla popular para los compañeros que también están en situación de calle, y la verdad que lo único que podían hacer en esa situación era poder trabajar ahí en el Parque Patricio, ya que ellos juntan, buscan cosas, están ahí rebuscándose, y bueno, es lo que hacían, vendían en Parque Patricio. Y bueno, desde entonces, como no tienen ingreso, está muy complicado también, como están en situación de calle, de repente no le alcanza a llegar a un comedor o algo. Entonces, nosotros nos organizamos de esa forma en hacer una olla popular. La verdad que está siendo muy complicado, muy difícil todo, porque cada día está peor, porque dicen que ya no hay inflación, que ya no hay nada, pero todos los días los alquileres suben y es un desastre. La verdad que no sabemos qué hacer. Sí, también en este periodo de tiempo nos hemos anoticiado de que también a artesanos de ahí de La Boca también les han impedido poner sus puestos. ¿Ustedes cómo se relacionan con el resto de los manteros que en esta ciudad están teniendo tantos problemas? Sí, la verdad es que en nuestro grupo hay muchas personas que son discapacitadas, personas adultos mayores, que son jubilados, de repente con el salario de un jubilado no le alcanza. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? La mayoría de los compañeros somos personas que no tenemos la capacidad de emprender, de poder comprar algún producto y de repente alquilar un local y vender. No podemos hacer eso. Y entonces lo que hacemos, en mi caso, por ejemplo, tengo unas amigas que me ayudaron y me dieron ropa usada, y fue con lo que yo me pude sostener. Pude vender la ropa usada en la feria de Parque Patricio, y fue así donde yo conseguía completar el dinero para pagar el alquiler, pagar las comidas. Tengo dos hijas, y bueno, la verdad que es muy difícil. Y de la misma forma, también así mis compañeros, así lograban, vendían cosas que ya no usaban. Y la verdad que es muy difícil, porque de repente nos dicen, hay mecanismo de ayuda, dice Jorge Martí, que van a ayudarnos para que podamos emprender. Pero la verdad que en nuestra situación, emprender requiere de desembolsar dinero, de comprar materiales, y es cosas que nosotros no tenemos, porque lo que nosotros vendemos son donaciones, son cosas que tenemos en casa. Yo, por ejemplo, vendía la ropa de mi hija, de lo que ya no le quedaba a ella, para poder comprar otras ropas que le quedan ahora. Es diferente de la situación de los artesanos también, que están pasando por dificultades de poder trabajar. Así es, vos nos decías recién que han estado cumpliendo todo lo que les han pedido. Exactamente. Nos fuimos, en la, espacios públicos, realizamos un petitorio donde en mesa de entrada no nos quisieron tomar el petitorio. O sea que siempre nos venían con que tienen que mandar un mail y nos explicaron que en las ferias no hay lugares para nosotros, no, lugares para personas que venden ropas usadas, así como nosotros no hay lugares. O sea que la verdad que es una mentira lo que siempre dice, hagan un censo. En Parque Centenario la misma cosa, les dijo que haga un censo, pero al final de cuentas caemos en un lugar donde te mandan en la defensoría, que te vayas aquí, que te vayas allá, y al final de cuentas ya pasamos cuánto tiempo, un mes y casi 2 meses que estamos así y no podemos hacer nada. Y ahora, más todavía, porque muchos compañeros, en mi caso yo no iba porque ya me quedaba muy lejos Parque Centenario para poder viajar, pagar el pasaje y todas las cosas, entonces no podía yo llegar a Parque Centenario. Pero muchos compañeros sí fueron y también fueron desalojados de allá. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ahora? Es decir, ustedes han recorrido un camino desde que los desalojaron, haciendo peticiones ahí, en Ciudad de Buenos Aires, y al parecer no hay ninguna cabida ni una perspectiva que les den para poder, en definitiva, trabajar. ¿Qué están charlando ahora ustedes? La verdad es que nosotros nos quedamos en un lugar, donde nos encontramos sin saber qué hacer porque no toman el petitorio. Nosotros queríamos arreglar para que nos extiendan la feria en Parque Patricio y que podamos trabajar tranquilamente, o sea, que ya no estemos ahí, porque nos tratan de delincuentes, nos dicen que somos un montón de nombres que dijo ahí, pero como que globalizando a todos los que estamos ahí, pero en realidad no es así la situación. Somos compañeros, la verdad, de clase muy humilde, los jubilados que trabajaron toda la vida y están ahí o volviendo a trabajar porque el dinero no le alcanza. Y la verdad que nosotros lo que queremos es trabajar, buscar un puesto, que nos extiendan el puesto, pero sin embargo, ni al menos nos quieren escuchar. No existe eso del mecanismo de que tanto ellos hablan para poder volver a trabajar, poder hacer alguna cosa para que podamos aguantar esta crisis terrible que está pasando, porque cada 4 meses se está subiendo el alquiler, algunos lugares ya es un descontrol total porque en muchos lugares muchos compañeros dijeron que cada mes les suben el alquiler. ¿Entendés? Como que es una situación muy terrible la que estamos pasando. Ariana, y tus compañeros, cuando ustedes hacen el censo, ¿de cuántos compañeros estamos hablando? En total de Parque Patricio, somos 180 compañeros, entre ellos son 60 personas que ya son jubiladas y hay también personas discapacitadas, madres solteras, personas que no ya tienen una edad un poco más avanzada, que de repente no logran encontrar un trabajo formal. Por la edad también, y bueno, somos ese grupo de personas. Sí, son 180 familias, ¿no es cierto? ¿Querés agregarnos algo, Ariana? La verdad es que en nuestro grupo había un poco más de personas también, habían como otra gente, de verdad que había muchos adolescentes que se iban, ese grupo de personas no están con nosotros, pero también era un grupo que se sostenían porque estaban emprendiendo, eran chicos que se iban, vendían sus ropas para poder comprarse otra ropa por la situación donde, como estamos, está muy, muy difícil. Y ahora estamos queriendo reorganizar otra olla popular con los compañeros. Estamos viendo para la semana porque los compañeros están en una situación muy complicada y queremos ver si es que Nos pueden ayudar los vecinos con firmas para que podamos entregar con más firmas a nuestro petitorio. Y nada, eso es lo que estamos queriendo hacer esta semana. ¿La harían ahí en el mismo lugar de la anterior, ahí en la esquina de Monteagudo y Caseros? Ahí mismo, donde siempre estábamos trabajando en Parque Patricio, entonces nos reunimos ahí y hacemos la huella popular otra vez ahí con los compañeros y volver a juntar firmas para que podamos adjuntar con nuestro petitorio y volver a insistir a que nos tomen por lo menos mesa de entrada y que nos escuchen, porque que nos den alguna solución para que podamos volver a trabajar. Los compañeros están, la verdad, desesperados, porque no se sabe qué hacer con toda esta crisis y sin trabajar. Es terrible la situación. Sí, es un callejón sin salida. Estimada, bueno, te queremos decir que estos micrófonos están abiertos y en cuanto tengas horario y día de la olla, bueno, también lo publicitaremos. Te mandamos un abrazo grande y mucha fuerza. Muchísimas gracias también a los vecinos que siempre nos están apoyando, que se van y nos dan una mano. Estamos muy agradecidos también con los vecinos. Y bueno, ahora en cualquier momento cuando con los compañeros veamos los horarios, le voy a estar avisando. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Un abrazo. Igualmente.